Roll. Estamos aquí, ya hemos llegado. Roxa Rosae, ¿qué tal? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino, Santi Pequeño Ternasco. Iniciamos el viaje en el día de hoy, que ya estamos a 27 de octubre, estamos finalizando el mes ya, última semana ternasca del mes de octubre de 2021. Como digo, iniciamos el viaje, atentos a los detalles y las pistas, con los Wolf Tooth. Los metaleros de Indiana, que el próximo mes de diciembre verán salir a la luz su tercer LP, al que han titulado Sangre y Hierro, Blood and Iron. Joder, parece a Osbourne, el cabrón. Esto se titula, es el primer adelanto y se titula, ya os he dicho que atentos a los detalles y las pistas, The Voyage. Viaje el que te voy a meter, ya verás qué viaje. Con este refrito de Ozzy Osbourne arrancamos el podcast en riguroso directo de tu recto, el episodio número 473 de Pequeño Ternasco, el podcast en riguroso directo de tu recto que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock a las 3 de la tarde de Hora Madrid, de Asalto Mata Radio Rock.com. Conciencia Rockera, desde San Pere Calanda, All Around the World, para toda la banda. We'll be right back. Hoy, como es miércoles, más que dosis de metal, va a ser dosis de ruido ensordecedor. Así que ya nos estés escuchando en directo, en vía podcast o en redifusión, prepara tus tiernecillos pabellones auditivos. Porque se avecina tralla dura. Venga, vamos a solucionar el primer debate que tenemos aquí en la Conciencia Rockera, nuestro grupo de Telegram. El primero en saludar hoy, el amigo Javi Truman, Logroño Power. Que evidentemente, ahí hay que decirlo, se ha marcado un pre-gro. Pero claro, como lleva desde el principio de Pequeño Terrasco y se lo sabe... Nuestra Giralda Metálica desde Zurich, desde Suiza, siempre a la escucha, bien atento y puntual a la cita, Samuel. Podríamos decir Gruyere Power, ¿no? Y siendo desde Suiza, como para no ser puntual, anda que venga, tirando estereotipos. También tenemos a la escucha desde los Madriles a nuestra querida Tania. Con un poquito mejor de tiempo que aquí, seguro que sí, desde las Canarias, ese Diego Dunain. Un poquito de Zaragoza Style con Eli Creator desde Épila. La Almunia que la ha torado y la tierra para que la trabaje. Mafarroba Fray desde Murchante, ese San Javier. Desde la Baja Sajonia, nuestra encantadora de serpientes, esa Merche Mixtape. Pero por aquí ya hay mucha conversación cruzada, así que cuando sigan entrando saludos, iremos dando buena cuenta de ellos. ¿Cómo me pasa cuando podemos? ¿Cómo me gusta cuando pasa que podemos hacer estas cosas, Roxa Rosae? Estrenamos en exclusiva el primer adelanto de Juegos de Sombras, lo que será el segundo trabajo de los thrashers sevillanos Medici. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Estrena en exclusiva, San, de Santi. En la calle hay una distribuidora que se llama Exclusiva Sanz y siempre me ha hecho mucha gracia. Bueno, tras casi 3 años dando forma a su segundo trabajo, la formación creada por los hermanos Medina ha cambiado de sonido, de mentalidad, incluso de formación, pero siguen siendo Medictun. Van a presentar un nuevo disco que se llama Juego de Sombras y representa su experiencia y visión sobre una sociedad de la cual reniegan, plagada de delitos y crímenes impunes, ya te digo, go. Y para mostrar su renuncia a este sistema de algoritmos, imágenes y promociones, han decidido volver a las raíces del under. Por ello, nos han pedido, estamos agradecidísimos de haber sido uno de los programas a los que han decidido, con los que han decidido contar para estrenar este primer adelanto, pues nos han pedido estrenar ese primer single, un tema muy potente en el que cuentan con la colaboración a la guitarra de Biel Gaya, guitarra e integrante de Trayery, amigo personal y muy cercano a ellos. Antonio Medina a la voz y guitarras, Manuel Medina al bajo y coros, Rafa Córdoba a la guitarra y coros y Silvano Olaya a la batería. Estos son Medictun. Y atentos porque lo que viene, como os digo, es tralla burra, pura y dura. Al episodio 473 de Pequeño Ternasco lo hemos titulado Todos o Ninguno. We'll be right back.

empieza el ruido. Vida, pero que es un acrónimo porque va con puntitos entre las letras. Víctimas Inocentes de Argentina, Vida, acaban de lanzar Memoria, su tercer álbum de estudio, del que escuchamos el primer corte y tema elegido como sencillo, Espectadores de la Masacre. Y cantando en español. Cierto, saludos, estos en directo, sí, hasta Estados Unidos, Irlanda, Ecuador, Portugal y Alemania, que aparte de Berche también nos está escuchando alguna que otra persona en el país teutón. Teníais el death metal oregonés de la bullonera. Estamos escuchando a los Whitechapel. King es el título del octavo... King a secas, no King. King es el título del octavo álbum de estudio de los Descoretas de Knoxville, que no todo iba a ser country en el sur de los States. Escuchamos a Blood Soaked Symphony, el corte elegido como primer sencillo. Vaya, que estaba haciendo yo, estaba imaginándome yo que había hacía mejor tiempo en Canarias que aquí, en San Fer. Y resulta que no, que nos dice Diego que hoy llueve, pero que ahora ya debe estar tronando, dice, porque cuando metas el ruido tronará. Pues ya truenan las Canarias. Y en todos los lados. A poner la guillotina en la Puerta del Sol. Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Todo guillotinado, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Está preguntando Tania por el cantante de los Whitechapel. Pues no lo sé, pero como siempre ya lo sabes y todos los demás, que en el artículo que acompaña el podcast vienen todas las bandas etiquetadas directamente, enlazadas directamente a sus Facebook, así que a las páginas oficiales de cada banda en Facebook, así que solo tenéis que pinchar en ella y ahí viene más información de cada una de las bandas que aparecen en el programa. Esas bandas etiquetadas vienen al principio del artículo, ¿vale? Para que donde pone hoy sonaron, pues ahí cada una de las bandas está enlazada, solo tenéis que tocar encima. Bueno, lo mismo que va a suceder con los que están sonando ahora mismo. Anerimate, no. Lo voy a leer en inglés de la mina que todo el mundo domina. Unanimate. La banda sueca de death metal anuncia que su cuarto álbum de estudio se titulará Victory in Blood, precisamente como el tema que está escuchando, que es el adelanto y el que le da nombre. Disco que estará disponible a partir del 3 de diciembre. Mira, quién ha llegado a escuchar la segunda parte del programa en directo. Ahí está nuestra terrasquilla Blender de Madrid. Pues mira, estamos escuchando ya el tema que más me apetecía poner hoy, aparte del Todos o Ninguno de Medicto, obvio. Esta gente se llama el enmarronamiento de Browning. Son de Kansas y es la banda pionera en mezclar el EDM y el deathcore. Ya sabéis que a mí yo soy bastante de moderneces. Me gusta investigar. Además, el rollito del EDM, no te creas tú que no he pensado alguna vez de ponerlo, pero se sale demasiado de lo que es el programa. Pero en este caso no. Bueno, esto se titula End of Existence, el fin de la existencia, y es el adelanto que da nombre al quinto trabajo de The Browning. El próximo 3 de diciembre también. Anda, que no hay cosas para comprarse el 3 de diciembre. Venga, venga. ¡Oh, yeah! ¡Pequeños de razón! No sé si viene con el hacha de ser fundada ya, pero ahí está nuestro Terrasco Catalonia Crew SDs. Tania, que los ha debido ver en directo, que estos en concierto hacen estallar los altavoces. Independientemente de lo que está sonando, venía con el hacha de ese fundada ya, porque venía de asamblea sindical. He traído esto. Cree que facilitará el contacto. ¿Una cinta? ¿Para qué? Ya sabe, música demoníaca. ¿Heavy? ¿Quieres poner heavy? Es death metal, ¿eh? No lo mismo. He echado ácido clorhídrico. Sí, ácido clorhídrico. ¡Este! Encima de sulfato de sol. De cloro. No, sulfato no, no se lo queda. Y lo he echado, ¿sabes? Y ha hecho una reacción que flipa. Ha empezado a salir gas amarillo por ahí y ha afectado a gente, ¿sabes? Ha afectado porque la gente ha tenido que salir de sus casas. Y hay gente que tenía que ir a trabajar que no ha podido coger el coche. ¡Pero qué dices, triste! ¡Triste, que eres un triste! ¡Triste! Que vamos, que la he liado parda, ¿sabes? La que la ha liado parda es la protagonista de las primeras, de la primera de las bizarradas aquí en la sección de secciones, la bizarrada de Pequeño Terrasco. Dale, Roxa Rosae. Estofado de ternera de la Beto. ¡Repetimos! Pues no, no es para repetir. Ya te digo yo que no es para repetir. Verónica Tebas, una TikToker que acostumbra a mostrar alguno de sus cocinados, la acaba de liar en redes con este engendro. La cocinera utiliza aceite de oliva, cebolla, ternera, obvio, para un estofado de ternera, un par de dientes de ajo, sal, pimienta, vino tinto, laurel, agua o patatas. Pero también hay otros ingredientes que son los que no cuadran, ¿no? A ver, clavo en grano, que no sería raro si no fuera por la gran cantidad de piezas que le echa. Aceitunas, macarrones, lo cual es bastante extraño en un estofado. Y el ingrediente que más rechazo ha causado, Colacao. Ni en New York City se atreven a hacer semejante burrada. Bueno, la TikToker termina por presentar su plato sin macarrones ni aceitunas. Pues ella lo machaca todo con el tenedor y lo deja hecho como una pasta. Aún así, las reacciones de asombro en Twitter han sido bastante unánimes. Upside inside. Igual se le pegaron las hojas en su libro de recetas y ha mezclado dos. Otra explicación no hay, dice uno de los que comentan. Y otro dice, es que habláis del Colacao, pero cuando he hecho aceitunas y macarrones, ¿qué? Dice Tania que le recuerda el arroz con cosas. Arroz con cosas, cosas con arroz. Yo creo que más hubiera valido preparar eso que no esta mierda acá. Pues yo estoy totalmente de acuerdo, con lo de cuando con la caos, sí, pero echarle aceitunas y macarrones, ¿qué? ¿No? Es que me parece, vamos. Me parece que es la gota que el coma el vaso de la estupidez culinaria. La última gota. Y sí, lo has adivinado. Última gota es el título de la canción que está sonando ya. Si tengo que vivir, que sea junto a ti. Un tema de Hijos de Oberón, la banda segoviana que acaba de publicar un nuevo tema que formará parte de su cuarto disco de estudio. Mientras nos enteramos del título, que aún no ha trascendido, vamos disfrutando ya de este Última Gota. Fuerza, valía, soy dueño de mi vida. Encuentro así el motivo. Soy la gota que se va a derramar. Comprendió que no hace falta abrir los ojos para poder ver la verdad. Respiró al ver que nada lo podrá parar, derrotando a su reflejo. Si tengo que vivir, que tú estés aquí, quizá encontremos un sentido. No olvidar lo que soy, lo que soy. alborotando en primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Saludo para nuestros Ernascolías de los Ratones Colorados y una de las bandas asociadas en Asalto Mata Radio Rock.com. ¡Qué grande! ¡Aupay! Rosa, Rosa, ¿eh? El amigo Fer del Comando Pum Galicia Alicante, que no nos está diciendo nada. No, ¿qué le estará pasando? Yo creo que, que nos están escuchando igual, así que un saludo para el barrio La Florida, Alacant, y a toda la cuadrilla del CSA Magallanes. Y a ver a alguien de la tribu de Nazca que le mande un mensaje por privado a Fer, a ver dónde para, si está bien, a Chilamar. A lo mejor está malo. Igual. Venga, vamos a continuar con las bizarradas. Un preso con arresto domiciliario pide que le lleven a prisión porque no aguanta vivir con su mujer. ¡No puedo! ¡Sacadme de aquí, torpedo! Debe estar casado con Verónica Tebas, la TikToker. Que me hace con mis trajes. Del estofado de Colacao. Hostia, Tebas. A ver si va a ser la hija del Tebas, el presidente de la Liga de Fútbol. El Fato. Bueno, pues este delincuente que vive en Guidonia Montecelio, a las afueras de Roma, acudió a la comisaría para pedir que le metieran en prisión otra vez porque ya no podía soportar la convivencia forzada con su mujer. Irritado por la situación, prefirió escapar y presentarse de repente frente a los carabinieri para pedir cumplir su condena entre rejas, informaron las autoridades italianas. Claro, que la libertad provisional era peor que la cárcel para este hombre. El tipo, que es albano y romino de Albania, había sido condenado a varios años por delitos de drogas y llevaba algunos meses en su vivienda. Vivía en casa con su mujer y su familia. Ya no le iba bien, declaró Francesco Ferrante, capitán de los carabineros de Tivoli. Me dijo: mi vida doméstica se ha convertido en un infierno. No puedo más. Quiero volver a la cárcel. Y como así no se lo pedían, agarró el tipo y se presentó en la comisaría, como os digo, y entonces lo detuvieron por saltarse su arresto domiciliario. Ya lo trasladaron a prisión. A prisión tal y como él deseaba. Vamos, que prefiere antes que seguir en casa, casi prefiere más que lo metan en un agujero negro. Que lo metan en un black hole. Que es el nuevo sencillo de los metalcoretas sinfónicos progresivos parisinos, Betraying the Martyrs. Carved up like a tree, carved up like a tree. traicionando a los mártires. Bueno, pues este Black Hole, este agujero negro, este nuevo sencillo, lo primero que nos llega desde su cuarto LP Rapture del año 2019. Estos sí que han estado confitados, ¿eh? AsaltoMataRadioRock.com. Ese Diego, Logroño Power desde La Rioja, que casi no llega, pero ahí está, por lo menos va a escucharse. Llegas justo para tocarte, querido. Como cada tarde, porque todas las tardes son excelentes. Tarde, tarde, noche y madrugada, te voy a decir la programación que te va a acompañar en la radio online del rock. Ahora a continuación nuestra, mi compañero y gran profesional, don Javier del Valle, y su otra semana de rock. No menos profesional y además pequeño ternasco de pro, nuestro querido metal DJ Manos de Plomo, Dani, y su programa Rock Station FM. En riguroso directo tu reto desde los madriles. Luego vamos a estrenar programita. Bueno, no es un estreno realmente. Se llama Selección Trovador y no es otra cosa que las mejores canciones seleccionadas por nuestro buen amigo David Calderón, extraídas de su último programa. A las 20:00 llegará el turno de la cuadrilla más loca de la radio rock catalana, el Metal Vortex. A las 22:00, Made in Metal con Tony González, también desde Madrid. A las 00:00, ya en la madrugada del jueves, con Alfredo Aguilar y Pasión Colombia. Y si no te duermes hasta las 3 de la mañana, luego vuelve mi dulce y aterciopelada voz para dormirte con Pequeño Ternasco en Redifusión. Tocamiento C. El relleno. Oh, sí. Pues hoy nos vamos a tocar con los Walking Darkness. Caminando en la oscuridad mientras te tocas. Que estrenan esta baladita, que es el primer tema que lanzan de su tercer álbum, On the Road to Babylon, de 2020. Ya sabes, los Walking Darkness, comandados a la voz por Nicoleta Rossellini. Esto se titula The Last Glow of Day. Tócate a gusto, tócate contenta, pero no te vayas todavía, que queda despedirse como manda San Pergalanda. Me encanta lo contento que se pone Elías con esta sesión. no queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Dice Lía, sí, me encanta esta sección y me restrebo con todo. Y dice Belén, hasta con los cactus. Pero que los cactus, que los pincha él, porque es más pincho que pincho. Tengo la necesidad de a la mierda mandarte ya. Yo no te lo quería decir así, Rosa, lo sabes, pero... Pero así, así son las cosas. Venga, muchos besos, abrazos y hasta mañana. Así son las cosas y así se las hemos cantado. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tenasco también se despide de todas y de todos vosotros, agradeciendo como siempre de corazón la escucha, ya sea en directo, en podcast o en redifusión. Y te recuerdo, como hago cada día también, que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, comiendo estofado con, de ternera con Colacao o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tenasco. En tanto, Santi Ras canción. ¡A la cascada! ¡Y a jugar! ¡A la pala! ¡Mañana más! ¡Agures, molagures! Se os quiere, pero mucho, ¿eh? La pala.